Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 13. En la hora del testimonio. A través de la oración el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos, que se acercan para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto, en caso de que se haya desviado. Del mismo modo puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 27, pedid y se os dará, número 11. La ceremonia de la votación se efectuó silenciosamente y con perfecta disciplina. Los hombres, celosos del buen nombre de sus casas, patriarcas cuyas costumbres austeras desconocían la tolerancia a un error, fueron implacables para con la reo, votaron por su reclusión perpetua en un convento de religiosas penitentes, y la entrega del hijo a un ama que, bajo pago anual, se ocupase de criarlo clandestinamente. Entre los varones jóvenes, no obstante, hubo quien optaba por la reparación por las armas, entre el novio ultrajado y el seductor. Pero esos votos fueron considerados nulos porque se trataba del destino de Andrea y no del destino de su seductor, pues éste estaba pronto a reparar el mal que hizo y, además, el caso del duelo no había sido presentado a la votación por el promotor del consejo. Víctor, Alexis y Arturo votaron por el matrimonio del arreo con su seductor, seguros de que sería lo mejor, y que del mismo resultaría la felicidad para aquella que les era tan querida. Entre las mujeres, las matronas, incluso la propia madre de Andrea, fueran de opinión que una penitencia sería la mejor solución, inclusive sería como un ejemplo para las doncellas de la familia. Votaron pues, por la reclusión religiosa, al paso que el hijo sería entregado al padre. Las jóvenes, no obstante, votaron por el casamiento con Marcus, deseosas de ver todavía feliz a la prima, que mucha piedad y simpatía les inspiraba. Finalmente, pensaban, Marcus de Villiers, era un hidalgo que amaba a Andrea, y nada tenía de repugnante. La mayoría de ese consejo estaba constituido por mujeres todavía jóvenes. Unidos los votos de estas a los de Víctor, Alexis y Arturo, el resultado fue favorable a Andrea, siendo absuelta, y dándosele, por lo tanto, oportunidad para que la infeliz joven pudiera conquistar un poco de felicidad. José Hugo de Guzmán se conformó con el resultado, tal vez contrahecho, tal vez íntimamente satisfecho viendo horizontes más amplios para su hija, a quien un mal comprendido deber de honra intentara condenar para siempre, y, agradeciendo la presencia de los convocados, concluyó diciendo, «Os invito a comparecer en el Salón de Honor, mañana, a las 2 de la tarde, para que os sea presentado el señor de Villiers, que pasará a ser parte de nuestra familia de ahora en adelante, y daréis el testimonio de las firmas de las escrituras del contrato y de las donaciones a la novia. En esa ocasión, serán marcados el día y la hora de los esponsales, para los cuales, no habrá invitaciones especiales ni solemnidades festivas. La ceremonia se restringirá al grupo familiar». Enseguida, se dirigió a Alexis, y con voz embargada exclamó, «Señor de Breux, perdonad el haberos retirado mi palabra, comprometida hace tiempo. Bien habéis visto que no tenía otro recurso para poder levantar a su antigua altura, el nombre y el honor de nuestros abuelos». Alexis lo cumplimentó con una venia posiblemente emocionado, pero sin responder. Enseguida, y antes de que el grupo allí reunido se disolviera, pidió permiso para retirarse y regresar a París en la mañana siguiente, aprovechando las circunstancias para no asistir a la ceremonia del contrato de nupcias y del enlace, que sería realizado posteriormente. Le costaba enfrentar al rival, esto es, al hombre que había destrozado su felicidad. Comprendía su delicada situación, la pretensión del joven hidalgo obtuvo la aprobación de todos los presentes. Se retiró el joven Alexis bastante afectado, y entró en sus habitaciones dando comienzo a los preparativos para la partida del siguiente día, dando órdenes para que prepararan el carruaje, muy temprano. No hacía, pues, ni un cuarto de hora que se encontraba en sus habitaciones, cuando un sirviente entró discretamente, presentándole una bandeja de plata en la que se veía una carta. Admirado, Alexis tomó la misma y despidió al criado. Rasgó el sobre y constató que la carta era de Andrea. Trémulo, contrahecho, leyó lo que sigue, escrito en caligrafía casi legible, debido a la nerviosidad de la mano que la escribió. Si aún queda en tu corazón un poco de piedad para mí, te ruego que vengas a hablarme, permitiendo que me despida de ti. Andrea. Leyó y releyó aquella carta. Se levantó, después, amargado e indeciso sobre lo que debía hacer, y salió del cuarto. Matilde surgió a su frente, pues lo esperaba en una esquina sombría de la galería. «Tened la bondad de acompañarme, señor. Señorita, os espero deshecha en lágrimas». Se dejó llevar, caminando casi maquinalmente hacia el lugar a donde era conducido. Y súbitamente, se vio delante de su antigua novia, en una discreta sala que dos candelabros iluminaban débilmente. «Aquí me tienes, querida mía. Habla lo que quieras y confía en mí, soy y seré tu amigo». En un gesto incontrolable se abrazaron mutuamente, como olvidando la catástrofe que había caído sobre ellos. «Alexis, mi pobre amigo de la infancia. Mi hermano. Te llamé para saber por tu propia voz si eres capaz de perdonarme la infamia que cometí contra ti y contra nuestro amor. No me disculpo, ni me justifico, pues ni yo misma puedo perdonarme. ¿Por qué procedí así? No sé, Alexis. No lo sé. Yo no amo a Villiers, nunca lo amé y no deseé traicionarte. Una locura brutal me acometió y me desgració, y hoy me desespero de remordimientos por un crimen que en verdad no quise cometer. Te amo, Alexis, más que nunca, y no puedo vivir sin tu amor. Eres parte de mi vida, de mi ser. Estás en mi corazón, en mi cerebro, en mi sangre, en el palpitar de mi vida. Siempre dijiste que me amabas. El amor lo sabe perdonar y remediar todo. Compadécete de mí, Alexis, entrégate a Dios, tú que eres verdadero creyente y comprende, querido amigo, que no soy culpable y sí desgraciada. Y, si me amaste tanto en el pasado, ámame todavía hoy. Perdóname, Alexis, y recíbeme por esposa como estaba convenido a pesar de mi desventura. No te arrepentirás. Aún es tiempo de suplicar esa gracia a nuestro consejo. Pero, Andrea, replicó el joven, consternado. Confiemos, seré siempre tu amigo. Pero tu deseo, nuestro deseo, ahora es irrealizable. Vas a ser madre, perteneces a otro hombre que adquirió derechos sobre ti, por la paternidad de tu hijo. Aunque me fuera posible olvidar la traición, nuestra unión no será jamás posible. Entre tú y yo, existe la notoria contrariedad de nuestra familia, por causa de un hombre que posee derechos sobre ti, y que será el padre de una inocente criatura. Sí, Andrea, te amo, jamás olvidaré nuestro amor, pero no podré casarme contigo. Pues si me amas, sabremos romper todos esos obstáculos. No, Andrea, no. Ya no es posible que pueda casarme contigo. Perdonarte, sí, te perdono ante Dios que yo tanto venero. No podré vivir sin ti, Alexis, prefiero la muerte. Vivirás sin mí, pobre amiga, y todavía serás feliz al lado de tu esposo y con tu hijo en brazos. Alexis. Alexis. Por Dios. No me abandones. Di que me comprendes, que no me consideras culpable. Te juro, Alexis mío, que no resistiré esta desgracia. No hay felicidad sin ti, y moriré pronto, si consientes que me case con Villiers. Hablaba con sollozos abrazada a él, en grandes estremecimientos nerviosos, entrechocando los dientes, no podía apartarse de él. Mientras que él, Afligido, la amparaba y le hablaba cariñosamente, pero sostenido por una vigilancia, por una fuerza de voluntad en resistir a las súplicas, que él mismo no podía comprender cómo lo conseguía. Durante largo tiempo mantuvieron la discusión. Alexis, intentando calmarla. Andrea, se enervaba cada vez más, comprendiendo que era rechazada. Pero tal era el ardor, la vehemencia con que la joven defendía la propia causa junto al ser amado, que Alexis, gradualmente, también se exaltaba, sintiendo surgir en su propio ser todo aquel fervor con que la había querido desde la adolescencia. De repente, como si un resorte oculto la impulsara, Andrea se desligó de los brazos del primo y, apartándose, lo miró con expresión de locura, y gritó estas impresionantes palabras: ¿Perderte? ¿Vivir sin ti? ¿Unirme para siempre a Villiers? ¡Oh! ¡Cállate, Alexis! ¡Cállate! Evítame por lo menos el dolor de oírte aconsejarme tomar por esposo al hombre que me desgració. Aconséjame antes que muera. ¿Por qué no me matas? No, no creo en tu perdón. Moriré, ya que me abandonas. Aparta de ti esas ideas que te deprimen, Andrea, cálmate, querida mía. Seamos buenos hermanos para siempre. Para siempre. El amor fraterno es también un medio seguro de eternizar un sentimiento. Te prometo fidelidad eterna, jamás contraeré matrimonio. Tú sabes que yo siempre quise seguir la vida religiosa. Pues bien, ahora la seguiré. Pero por Dios, cálmate. Regresaré mañana muy temprano a París. Déjame partir. No, tú no querrás morir, porque es un crimen ante Dios. No creo en Dios, desprecio su sabiduría. Todo eso es ficción y engaño. Yo creí en ti, y una vez que en ti ya no puedo creer, debo morir. Alexis se sintió enloquecer. Procuraba deshacerse de su prima, pero esta, nerviosa e inconsolable, nuevamente se abrazaba a él, sin que pudiera liberarse. Alexis ya no podía razonar libremente. Envuelto en aquellas vibraciones enfermizas, lamentó la debilidad que lo había hecho atender el pedido de su antigua prometida. Sin embargo, sintió que se le oprimía el cerebro en un vértigo de desaliento, y tuvo todavía serenidad para contestar: No, querida mía. No. Dios te impone una misión, la de ser esposa y madre. Acéptala y cúmplela con devoción. Confía en el futuro. Moriré, Alexis, y tú morirás conmigo. Sí, tú morirás conmigo, porque ni en la propia muerte podré quedar sin ti. ¿Yo? Nunca. Oh. Nunca tentaré contra la vida. ¿Y el deber sagrado que me liga a nosotros mismos? ¿Y las promesas que hicimos a Dios cuando nos lanzó a este mundo, de conservar la existencia, de responder a su amor y de servirlo en todo momento? Nuestra vida no nos pertenece, pertenece a Dios, a nuestra familia, a la sociedad, a nuestros deberes, al destino glorioso para el cual Dios nos guió. Oh, no me mires con esa expresión de alucinada. Óyeme, eres rica, bella, y el dolor que ahora nos hiere, pasará. Y podrás todavía ser feliz. No, por Dios. No me hables de morir juntos, yo no lo deseo. No quiero matarme. Entonces una escena invisible a los ojos materiales, pero brutal, se desarrolló entre aquellos dos personajes, que expiaban un gran error cometido en el pasado. El odioso espíritu de Arnoldo Numiers, el invisible perseguidor de Andrea, atraído una vez más por los pensamientos alucinados de su enemiga, llegó hasta allí, vibrando todas las moléculas de su ser, cuales ondas opresoras. Contempló allí reunidas, a las dos criaturas que resumían la pesadilla de su triste alma, y razón del odio que lo había perdido para siempre, Andrea y Alexis, o sea, aquella Berthe infiel, de Steinsburg, y aquel Luis, falso amigo, hermano de leche, traidor e ingrato, asesinos, ambos, de su pobre Enrique, causantes del suicidio de aquel hijo que, ahora deformado, inválido en silla de ruedas, Estaba allí cerca, llorando, la tortura de su amor que jamás había sido correspondido. Desde lo invisible, y al acecho, se aproximó y penetró en aquel salón ricamente adornado. Lanzó sobre la pobre Andrea, que no ofrecía resistencia, sus funestos pensamientos de perdición. Le sugirió atraer a Alexis a un suicidio doble, donde ambos se unirían en un eterno embeleso. Excitó los celos de Andrea, haciéndole vivir cuadros imaginarios, como que Alexis amaba a otra mujer y se uniría a ella. Pintó, en su mente exaltada, fantasiosas desgracias que la afligirían sin el amor de Alexis. Hizo que ella exaltase la pasión del pobre joven, sus ansias de amar, sus sentimientos viriles, sus sentidos. Le dio elocuencia y vehemencia para convencerlo de que era un desgraciado, que nada más podría intentar en este mundo, porque todo se derrumbaría a su frente con el desenlace infeliz de aquel noviazgo, que tantas venturas prometiera. Y observaba que Andrea, totalmente pasiva, era fiel a sus sugestiones, afirmándole la idea del suicidio y a su vez arrastraba a Alexis, cuya repugnancia a la macabra solución, se iba debilitando, pues el joven hidalgo sufriente, perdido de pasión y de esperanza, se dejaba dominar por las alocadas razones de la joven. Y el espíritu de Arnoldo, en sus degradantes y tempestuosas vibraciones decía: «Oh, he ahí cómo se ven arrastrados en el abismo en que precipitaron a mi desgraciado hijo. Helos ahí condenados a una eterna desgracia, como veo que está mi hijo por su horrible muerte de ahora. Helos ahí, malditos para siempre, absorbiendo dolores como los desgraciados rebeldes que acostumbro contemplar junto a mí. Helos ahí definitivamente entregados a mí para el suicidio, a mi gusto, y con libertad para saciar mi rebeldía. Gozar el espectáculo de esa doble muerte de esa pareja llena de juventud, torturada por las pesadillas macabras que el suicidio produce, como mi hijo también lo fue. He ahí mi suprema, mi primera y única alegría, desde que mi hijo comenzó a padecer por causa de ellos, matarlos por sus propias manos. Poseerlos después para torturarlos a través del tiempo. Embeberme en esa alegría, para que un día se suavice la sed monstruosa que requema mi alma, la sed de esta venganza que no fue saciada todavía a pesar del tiempo. La tentación era, por tanto, de las más atroces. No hay enemigos, no hay perseguidores terrestres que se puedan comparar a un enemigo del más allá de la tumba. Este es el mal que sutilmente penetra en lo recóndito de nuestros pensamientos y los domina, anulando nuestra voluntad de reacción. Que se infiltra en nuestra intimidad con sus vibraciones cáusticas y la perturba, sirviéndose hábilmente de las afinidades que le ofrecemos, de las ocasiones que creamos, de las debilidades que ponemos en acción, de las inferioridades que le sirven de vehículo. De todos nuestros pensamientos y acciones inferiores, que abren las puertas de nuestro ser moral, para dominarnos y desgraciarnos de acuerdo con su gusto. Sería, pues, necesaria, una reacción enérgica por parte de aquellas dos almas infelices para que pudiesen resistir al obsesor, oponiéndosele con una decisión en el sentido del bien, hasta la súplica vehemente la misericordia del Creador, como defensa suprema. Andrea, como Alexis, deudores del pasado, eran llamados ahora a dar una prueba de virtud y de fe, en aquel día. La ley es sabia, pues determina a través de los efectos de las causas, presidiendo la armonía de la reparación de los malos actos cometidos, en existencias pasadas, exigiendo de uno y de otro la prueba decisiva, para vencer el mal y proseguir en busca del bien por las sendas futuras. Si Andrea ese día buscaba el auxilio de la providencia, a través de una oración fervorosa, como tanto le había aconsejado el hermano en esos dos años, el auxilio vendría ahora en su socorro, y ella se libertaría del yugo obsesivo que trataba de perderla. Y de igual manera, si Alexis reaccionaba a la tentación que lo asediaba, se vería salvo y daría el testimonio que la ley suprema exigía de él. Mientras tanto, exhausto, vencido sin ninguna convicción íntima, Alexis, en un momento dado, exclamó. Pues bien. No puedo más. No puedo más. Muramos juntos. Estoy de acuerdo contigo, te seguiré a la muerte. No puedo soportar más mi situación de dolor y de vergüenza. Muramos juntos y todo se remediará. Que sea pronto. Ella lo llevó hacia una de las ventanas que adornaban la sala. Levantó las cortinas y señalando a lo lejos, dijo con voz ronca y un tanto dramática, totalmente poseída por el obsesor. ¿Oyes allá aquel ruido? Está cerca, muy cerca, mi buen Alexis. Cerca y rápido. Es el océano que habla. Nos dejaremos rodar hacia él, entre un beso de despedida. Y cuando las olas arrebatadoras golpeen los peñascos, habremos dejado de sufrir. Sonaba la medianoche en la vieja torre de Saint-Omer, cuando, señorita, entró en su cuarto de dormir, para reposar. En un rincón, Matilde, compañera fiel, se había quedado dormida, cansada de tanto esperar. Andrea se desvistió sola, y se acostó, despertando entonces la criada. Esta le ofreció caldo caliente, pues la niña no se había alimentado en todo aquel día. Andrea lo rechazó, puso la cabeza sobre las almohadas y se adormeció sin tardanza. Estaba agotada. Cuando Alexis quedó solo, se puso a reflexionar, pero no consiguió coordinar las ideas. Se sentía atormentado, y violentos dolores de cabeza le aquejaban, produciendo insólito malestar en su estado general. La muerte, realmente, le parecía el único recurso para solucionar la dramática situación que vivía con Andrea. Todo había quedado convenido para el mediodía siguiente, cuando sonase la hora del almuerzo. Ellos no deberían aparecer a la mesa, como lo venían haciendo. Andrea se disculparía con el estado de su propia salud, a pesar de saber la inevitable presencia de Marcus. Alexis, que había anunciado su partida, se ocultaría para presentarse solamente a ella en el momento oportuno. Se encontrarían en la alameda del parque y, estrechamente unidos, caminarían hacia el abismo. Sería, por tanto, un acto premeditado, reflexionado, que permitiría a los interesados la oportunidad para detenerse y evitarlo. Mientras tanto, en lo recóndito del alma, allá en los recesos de su ser, la idea del suicidio no tenía cabida en Alexis, no se decidía a aceptarla. Su yo superior la rechazaba, la abominaba. Las impresiones exteriores, es así, fueran violentadas, y se curvaban ante la coacción. Alexis se encontraba en el momento más crítico de su vida. Podría decirse que el móvil de su renacimiento, no había sido otro sino aquel, renunciar y testimoniar fuerza de voluntad, para resistir el mal, por los compromisos que había traído al reencarnar. Si resistía la tentación, y hacía caso a la voz de la conciencia, que lo llamaba cumplimiento del deber, entonces sería la gloria de haberse vencido a sí mismo, para darse a Dios. A fines del siglo XVII, Alexis vivió en Flandes bajo el nombre de Luis de Steinsburg, y había sido el causante del suicidio de Enrique Numiers en complicidad con Andrea, que entonces se llamaba Berta. Ahora, se veía situado ante las consecuencias del antiguo acto, y debía vencerlas por la acción del libre albedrío. Era la prueba que la ley exigía de él. El pequeño salón de Andrea, escasamente iluminado, le ejercía cierta influencia, sumándose a la tela mental, la imagen hermosa y blanca de la antigua prometida, sumida en aflicciones y en lágrimas. Subió a sus habitaciones tratando de reposar. No lo consiguió. Su cuarto le pareció una tumba. Salió a caminar sin destino fijo. En la amplia galería de los aposentos particulares de la familia, descubrió entreabierta la puerta de Arturo, su pobre gemelo. Entró. Al pie del lecho, velando con la dulzura del amigo y el saber del médico, Víctor se esforzaba por corregir los disturbios nerviosos que desde hacía tiempo abatían al infeliz inválido. Terribles convulsiones epilépticas, provocadas por las duras emociones sufridas durante el consejo de familia, habían arreciado sobre él, postrándolo en un infierno de sufrimientos. Ahora, Arturo dormía un sueño agitado que poco lo confortaba. Alexis contempló al gemelo con angustia. Aquí junto a este lecho, velando al pobre enfermo, lo que debe ser tu lugar y no tramando desatinos con Andrea. Eres tú, quien debe ampararlo. No Víctor. Le gritó su conciencia, y extraña piedad por el hermano, consternó y afligió su corazón. Está mejor, Víctor. Interrogó afectuoso. Un poco. Los choques fueron intensos. Mañana espero verlo mejor. Pobre Arturo. Pobre hermano. Él también ama a Andrea, y sufre irremediablemente. Que Dios se compadezca de nosotros. Víctor no respondió nada. Alexis dio media vuelta y salió impresionado por la atmósfera dramática que flotaba en el cuarto de su hermano. Se dirigió al parque. La frialdad de la noche lo reanimó. Respiró con fuerza, pasando con ardor las manos por su cabeza. El instinto amoroso lo hizo encaminarse hacia el viejo banco de mármol, a rememorar los días felices en que conversaba con la novia, tejiendo castillos de ventura. Se sentó y se puso a reflexionar. Ahora, abajo la placidez de la noche, se diría que los vapores condensados que torcían su voluntad, iban lentamente disipándose, liberándolo de la opresión satánica creada por Andrea. Recordó, sin desearlo, todos los principales lances de su vida, huérfano de madre al nacer junto con su hermano gemelo Arturo, criado por la abuela materna, la bella y buena Loise de Guzmán, y por los tíos Guzmán de Albrecht, huérfano de padre en la adolescencia, su vida había sido un cúmulo de sufrimientos, no obstante, la nobleza de los títulos y los bienes de fortuna, no le impidió que se convirtiera en fervoroso creyente en Dios. Se volvió a ver, en pensamiento, en los primeros pasos para alcanzar la vida religiosa, que parecía llenar el vacío que su alma sufría. La oposición de la familia, que transformó sus aspiraciones, y ahora, Arturo aparecía en su pensamiento como el pobre mártir, a quien debía ayudar, dedicándose a su cuidado como si fuera un hijo querido que carecía de todo amparo. El amor de este por Andrea, en vez de apartarlo del gemelo, lo aproximaba cada vez más. Poco le importaba a Arturo, lo hubiera considerado antes un rival. Una singular piedad por aquel que no fue amado y que fuera rechazado por la familia, lo hacía sentirse más amigo suyo. Por eso, desde el fondo de su alma, perdonaba las hostilidades. Era enfermo y desgraciado, y carecía de consuelo y de protección. Villiers con su traición, Andrea con su anormal personalidad, comenzaron a dar vueltas por su mente torturándole el corazón con apreciaciones penosas. Los vio unidos, meditó que se pertenecían, porque así lo había determinado el destino. Se le figuró, de repente, un terrible crimen arrebatar a Andrea Villiers, puesto que iba a ser madre de un hijo suyo. ¿Cómo iba a conseguir que se eliminara a ella y a su vez a aquella criatura, que tenía amplios derechos para existir bajo la luz del sol? Una indescriptible aflicción lo perturbó, y murmuró para sí mismo. En la soledad del parque, morir, matarme. Oh, Dios mío, ¿estaré loco? ¿Cómo pude pensar en semejante horror? ¿Por qué prometí a Andrea que moriríamos juntos? Se estremeció entonces, volviendo en sí, comprendiendo el alcance de aquella tentación. Penosa confusión de ideas se hizo en su cerebro. Enérgica, la conciencia comenzaba a reaccionar, reconociendo el error en que había caído. No, Dios mío, es un crimen. Socórreme, Señor, sálvame de esta monstruosa tentación. No, no debo morir, no debo dejar que Andrea muera. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer para remediar esta situación? Servir a Dios. Le murmuró la conciencia. Amar a los que sufren, proteger a Arturo, a quien mucho debes. Sintió que lágrimas ardientes brotaban de sus ojos bañándole el rostro. La figura lejana de su maestro religioso, Enrique de Módena, de Madrid, surgió de sus recuerdos. Recordó entonces la constante advertencia que le oía decir cuando era niño. Naciste para el sufrimiento, Alexis de Breux, yo bien lo sé. Pero recuerda, hijo mío, de que sean cuales fueran las amarguras y las decepciones que la vida te presente, encontrarás consuelo y fuerzas a los pies de Jesucristo. Entonces, Alexis cayó de rodillas junto a aquel banco que fuera testigo de sus sueños de amor. Elevó suplicante el corazón a lo alto, al infinito, en gesto fervoroso de sumisión al Creador. Rogó al Todopoderoso que se compadeciese de su miseria y lo socorriese para que pudiera expulsar de sí los ecos de aquella tentación que lo arrastraban al suicidio. No, mil veces no. Él no deseaba matarse. Pero se sentía impelido a ese crimen, por una fuerza mórbida que enloquecía. La oración fue vibrante, arrancada del alma por un impulso humilde de fe y de confianza. Una suave somnolencia lo alcanzó enseguida. Se recostó sobre el banco, y arrodillado, permaneció durante algunos minutos, mientras el sereno de la madrugada dejaba caer gotas de rocío sobre sus cabellos. Y en un momento dado, bajo la suave acción de aquel estado insólito, he ahí que el dulce contacto de una advertencia espiritual repercutió en su conciencia, como una intuición protectora. Vuelve a casa, hijo mío, acuéstate y duerme, y por encima de todo, confía en Dios. Y Dios estará contigo. ¿Sería una voz de más allá del túmulo? ¿Sería una vibración, apenas? Pero en esa vibración, Alexis reconoció el tono de la voz de su abuela, la dedicada madre que había conocido. Entonces, se levantó lentamente y se dirigió al palacio. Se echó sobre el lecho sin desvestirse, y se adormeció profundamente, como si una acción magnética y bienhechora hubiese descendido en su ayuda. En la vieja torre de Saint-Omer, sonaba en las 3 de la madrugada. Entre las ramas de los antiguos árboles del parque, las parejas de pájaros ensayaban los primeros saludos al nuevo día, que no tardaría en despuntar.